Me faltó Tulio, Carlos García, los chicos del Industrial, el Chango Morales, bueno, fíjate vos. Y así todo, vamos repasando las voces de los cumpas que hacen la comunitaria, cerrando un año pulenta, pulenta. Me voy inmediatamente al móvil porque ahí me reclama Américo, ¿cómo va el Consejo Deliberante? ¿Qué tal, Walter? Buenos días. Aquí estamos. Está sesionando y tratando un tema muy importante porque trata de un proyecto de comunicación para informarle a la ministra de Educación, Mónica Silva, que el Consejo Deliberante de Viedma no está de acuerdo con esta modificación en lo que es el funcionamiento de la escuela de nivel medio que funciona en el penal provincial número 1. Es la idea, digamos, de esta iniciativa que ha surgido del bloque de Frente para la Victoria. Está Clara Busso, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, aquí haciendo uso de la palabra. Vamos a escucharla. Trabajan en los penales, en el penal 1 en el caso de Viedma, pero serían los 5 penales provinciales de la provincia los que se les cambiaría la modalidad. La preocupación de lo que implica los cambios en el sistema educativo, cambios sin consultos, cambios sin ahondar en la necesidad real que tienen quienes transitan el sistema educativo, quienes hacen uso de este derecho y ejercen este derecho tan significativo, que además en las cárceles toma un sentido especialmente liberador, especialmente significativo, que implica la posibilidad de modificar, ¿sí?, y reinsertarse a la sociedad de otra manera, aprovechar el tiempo que implica, ¿sí?, la privación de la libertad por haber cometido algún delito para reinsertarse en otra forma, y esa posibilidad se la da el sistema educativo, se la da la escuela, y se le dan también, y lo quiero decir con las compañeras que son las que ponen el cuerpo día a día en la cárcel, que se le dan los compañeros y las compañeras docentes que trabajan en situaciones realmente paupérrimas, que trabajan en aulas container, que trabajan en aulas container que están electrificadas, que cuando llueve tienen que atravesar lagunas de líquidos cloacales, que trabajan rodeadas por perros, con sarnas, por ratas, pero están convencidos que vale la pena, están convencidos que vale la pena la escuela y están convencidos que vale la escuela en ese espacio, a pesar no solo de las condiciones, sino del servicio penitenciario, que no siempre colabora, que más bien atenta, que se tienen que enfrentar a la situación de que los alumnos que concurren no puedan llegar al aula a pesar de estar en un espacio privado de la libertad, porque no se los lleva al aula por el servicio penitenciario, porque implica un trabajo extra, o porque se ve dentro de la cárcel la escuela como un premio y no como un derecho, y a veces como un castigo, ¿sí?, de no haber seguido las normas, y no las normas que pensamos quienes estamos fuera de la cárcel o quienes tenemos vivimos en libertad, sino las normas propias del servicio, las normas propias de la cárcel, que no siempre implican respeto por los derechos, que no siempre implican cuidado por las personas y mucho menos la posibilidad de ejercer ese derecho tan significativo como es la educación. Nos enteramos a menos de una semana de terminar el ciclo electivo de que se hacía esta propuesta. Cuando preguntamos, participé junto con los docentes de la reunión que se hizo para comunicar la definición, bueno, ¿qué implicaba la propuesta? No, la propuesta es una definición tomada. Es una definición tomada, ellos plantean que se hizo sobre un diagnóstico que nadie conoce, que los alumnos que concurren a la escuela nunca manifestaron haber sido entrevistados por lo que estaba, por cómo se estaba desarrollando la escuela ahí, ninguno de los docentes que trabajan en el penal lo mismo. Los alumnos de los distintos penales de la provincia ya manifestaron su negativa a esta modificación del sistema, porque además los hace transitar una experiencia que no tiene, por lo que nosotros conocemos, experiencias positivas donde se está llevando adelante. En Viedma tenemos dos comunidades de Cepja, una en La Boca y otra en el barrio Mirandera, pero no hay egresados del este sistema, por lo menos que nosotros conozcamos. Y un sistema experimental de muy poquitos alumnos, ahora se meten en las cárceles, estigmatizando aún más, ¿sí?, lo que es vivir la experiencia de la privación de la libertad y de la doble estigmatización que implica ya tener que pagar por un delito. Así que nos preocupa, creemos que las cárceles tienen que tener, por ahora, el tema que conocemos, que son los CENS, que es el mismo que tienen el resto de los adultos en el resto de la provincia, en las mismas condiciones, y si fuera necesario tendríamos que pensar sin duda un sistema para facilitar, para que más horas, para que más tiempo, para que más posibilidades tengan quienes tienen menos posibilidades. Y lo último en destacar, bueno, después de que salieron los docentes, que parece que en los 5 penales entendimos mal la propuesta, parece que todos los alumnos de la provincia entendieron mal la propuesta, porque el Ministerio salió a decir, bueno, que no era tan así, pero que sí, pero que no. La propuesta que se hace en Viedma, solo como detalle para ver dónde están puestas las prioridades, la escuela pasaría a estar a la mañana, donde muchos de los alumnos trabajan. Es en el turno mañana donde los presos tienen la posibilidad de trabajar. Entonces, quienes quieren hacer la escuela y trabajar al mismo tiempo en el espacio de la cárcel, hoy, como mínimo, esa posibilidad ya está anulada. Y ni hablar, pero que también nos parece significativo, especialmente del sindicato, lo que implica, ¿sí?, las cuestiones laborales. El CEPJA deja de lado el orden de mérito para acceder al cargo, nos impide la titularización y la estabilidad en los cargos, ¿sí? No tenemos ningún tipo de estabilidad, son nombrados año a año, y en este caso con la intervención del servicio penitenciario, nos preocupa la intervención del servicio penitenciario en la elección de los docentes que van a ejercer en las cárceles, porque muchas veces son los docentes los que han salido a denunciar situaciones vividas en las cárceles, ¿sí?, y lo que nosotros entendemos la verdadera razón de esta modificación. La cantidad de horas cátedra que tiene el proyecto CEPJA por sobre los CEN es significativamente menor. ¿Sí? No llega al 10 o el 20% del presupuesto, ¿sí?, por lo que los cálculos en función de las horas y los cargos que no presentaron los supervisores, porque el Ministerio de Educación y las responsables del contexto de encierro, ni siquiera en Viedma, implica trasladarse solo unas cuadras, ni siquiera en Viedma tuvieron la posibilidad de enfrentarse a los docentes, ¿sí?, para contar esta propuesta. Así que nosotros entendemos que esto es ajuste y es empezar a ajustar una práctica que ya estamos viendo alarmante y cada vez más cotidiana en el Ministerio de Educación, en los sectores donde más necesitan, en los sectores donde tienen menos posibilidad de defenderse. Porque lamentablemente los presos no pueden estar acá, no pueden salir a los medios, no pueden hacer movilizaciones, no pueden hacer nada. Los únicos que tenemos esa posibilidad somos los docentes, que rápidamente se nos acusa de que lo único que nos importa es nuestro puesto laboral. Que por supuesto lo vamos a defender porque de eso vivimos, pero no es lo único que nos importa. Nos preocupa que se avance en estos sectores para achicar el presupuesto de educación. Y le dejo la palabra a quienes ponen el cuerpo y realmente son los que posibilitan que tengamos egresados, que tengamos chicos que salgan con un título después de haber vivido la experiencia de la cárcel. Hola, buenos días. Mi nombre es Mara, soy docente hace muchos años en contextos de encierro en las dos cárceles. Solo que quería decir básicamente es que nos sentimos sumamente avasallados por esta propuesta. Esto nos llegó el día después del acto de nuestros egresados. Me pareció una falta total de respeto hacia nuestro trabajo y hacia nuestros alumnos, porque no tuvimos posibilidades de hablar con ellos y decirles lo que les iba a pasar. La propuesta nunca fue pensada en nuestros alumnos. De hecho, la modalidad que tenemos nosotros es relaciones humanas y la modalidad que van a tener ahora es totalmente diferente. Los chicos de primer año que cursaron el primer año y que no se llevaron materias, o aquellos que les quedaron materias previas, yo quiero saber dónde y cuándo van a rendir y con qué profesor. ¿Sí? El acompañamiento que nosotros tenemos, nosotros no vamos a dar solamente clases ahí. Vamos a cambiarles un poquito la cabeza. Vamos a decirles que hay otra realidad, que se puede cambiar. De hecho, nosotros tenemos muchos egresados que hoy tienen títulos terciarios y universitarios. Muchos, sí, creían que había una sola realidad. Y nosotros le demostramos que no, que hay otra realidad. Para mí son mis alumnos, sí, son alumnos. Yo sé que cometieron delitos, que los vamos a poner en un paredón también. ¿Qué otra manera de socializar a esas personas tenemos? ¿Sí? Tenemos chicos jóvenes que tienen posibilidades y tenemos personas, sí, es verdad, que no sé si alguna vez van a cambiar. ¿Sí? Yo no sé si atrás de un escritorio se puede ver la realidad que nosotros vemos. Yo no sé si habiendo hecho cursos, sin estar trabajando ahí adentro, se puede ver la realidad que pasa. Yo fui una de las que se quedó en un motín cuando trabajábamos adentro de la cárcel, que teníamos que pasar por las celdas, ¿sí? Y salir de ahí. Nadie del Ministerio de Educación a mí me llamó, ni a ninguno de mis compañeros, para saber si estábamos vivos o muertos. Siquiera nuestra supervisora estaba en ese momento. Nosotros hicimos todas las denuncias para que las condiciones para nuestros alumnos sean las ideales. Nosotros. Hace 6 meses que Bassani no iba a limpiar los baños donde hacen pis nuestros alumnos. Y fueron porque fuimos nosotros. Si nosotros no estamos, nuestros alumnos quedan a la deriva. Nos sacaban fotocopias, dejaron de sacarnos fotocopias, sacamos plata de nuestros bolsillos. Porque nadie se hace cargo ni siquiera de las fotocopias de nuestros alumnos. Se rompen todas las cosas que les damos en las requisas. No tenemos ni siquiera un lugar en los containers que son deplorables, donde un alumno mío quedó electrocutado cuando fue a agarrar un día de lluvia el picaporte, que hay un asa de eso que le hice yo. Hay denuncias de todo lo que pasó. Nos prometieron al año que nos sacaron de arriba, porque estuvimos 2 meses sin dar clases, y nos dijeron, esto es por el cambio de gobierno, solo que le dije a un señor que no quiero nombrar. Le dije, usted es un ignorante, venimos hace años denunciando que hay caca de perros en los lugares que nosotros trabajamos y donde habitan nuestros alumnos. Nosotros vimos y visualizamos todas las falencias del sistema educativo. Nosotros, los que vamos a laburar con ganas, no solo de educar con nuestra asignatura, sino de cambiar, porque de eso se trata, la educación. Yo quiero saber y que alguien, ustedes me digan, si alguien puede aprender solamente teniendo una computadora adelante. Tal vez sí, pero la mejor educación es el contacto. El saber si el otro está bien, el saber de dónde viene, el saber por qué está ahí, en qué lo podemos ayudar. Es una mentira esto. ¿Cuándo lo armaron? ¿Nos preguntaron algo? Yo hace más de 8 años que doy clases en contextos de encierro. En la unidad 2 y en el penal 1. ¿Alguna vez alguien nos preguntó algo? Para cambiar. ¿Qué era lo mejor para nuestros alumnos, no solo para nosotros? Esto fue un avasallamiento a la educación en contextos de encierro, pero sobre todo a la educación, sobre todo a los alumnos. No hay propuesta que sirva que no sea estar en contacto con esta gente. Hay que estar presentes. No hay otra manera. Gracias. Estamos en vivo desde el Consejo Deliberante. Lo que escuchaba recién es una docente, a partir de las decisiones que han tomado en un escritorio, de no consultar a los docentes que trabajan en situación de encierro, y que desde el escritorio han tomado la decisión de cortar todo esto. El Consejo Deliberante va, hasta ahora sería un proyecto de declaración de comunicación a la ministra Mónica Silva, para que revea lo que hasta ahora se ha determinado, y eso es lo que estás escuchando ahora en vivo desde el Consejo Deliberante. Más que claro, ¿no? ¿Cómo el escritorio te separa de la realidad? ¿Cuántos escritorios hay que toman decisiones tan separados de la realidad? Por Dios, ¿cuándo va a cambiar eso? 10:31, Américo, no sé cómo sigue ahí. Bueno, hay otro testimonio de una docente. Ella ha visitado la radio, no sé si te parece, me escuchó. A ver. La realidad egresan los alumnos. Que a mi compañera hay muchos que están estudiando. Siguen estudiando y les va bien, tienen capacidad. De la educación también vemos que muchos chicos, producto de las adicciones, les cuesta estudiar, entonces tenemos que preocuparlos como si fueran niños y esperan un trato como a veces de una mamá, esperan que les corrijas hasta que les pongas una carita feliz, hombres grandes, se sienten felices. Es increíble, pero todo eso, ver... Y ellos se preguntan si les entendés la letra, si se expresan bien. Es gratificante el docente en esos lugares. Y uno aprende el valor de otras cosas, como decía periodista. Aprende la palabra misericordia, aprende a valorar que está educando más allá de lo que hayan cometido. Y llega el momento que uno se olvida. Obviamente que, como dijo Mara, hay personas que no van a cambiar y uno aprende a eso también, porque al principio, cuando empezamos a dar clases, queremos que todo cambie, pero bueno, no se puede. Es interesantísimo en los barrios de Viedma encontrarte con ellos cuando están afuera, y el respeto y el entorno de ellos, que te saludan con hola profesora, hola seño, maestra, cómo también ellos se empiezan a respetar sus grupos. Entonces, quiere decir que la educación es importante para el afuera, en el entorno de ellos, porque demuestra que hubo algo diferente a lo que fue el penal. Y se encuentran con otros compañeros o amigos del barrio que no tuvieron la posibilidad, pero estuvieron adentro del penal. Y la mirada es la verdad muy interesante, el respeto que uno se gana en el barrio, y ellos lo valoran, bueno, no hay mucho más que decir. Las condiciones en las que trabajamos es paupérrima, y bueno, vivimos llevando útiles, y todo lo valoran. Para que les dé, para ejemplificar, es como en una guerra la Cruz Roja, se trata de no bombardear en ese lugar. Bueno, la educación, ellos saben que las reglas se tienen que respetar, pero las respetan convencidos, no las reglas del penal. Es a golpes, a palos, a romperle las cosas. Así que, bueno, lamento y creo que, quiero creer, lo que vengo diciendo, que el gobernador está mal asesorado, que hay gente que escribe por escribir y quiere ponerlo en práctica sin saber las consecuencias. Me emociona que el Consejo Deliberante se haga... partícipe de esto y que nos apoye, porque realmente es interesante la educación en los penales. Muchísimas gracias. Bueno, ahí la palabra de otra docente del penal 1, contando su experiencia al respecto. En vivo desde el Consejo Deliberante. De la iniciativa. Me parece que... Con distintos barrios de Viedma, estamos muy lejos de la realidad que recién las docentes nos contaban. La verdad que a muchos chicos de los que están hoy en el penal los conocemos prácticamente desde que nacieron. Lo lamentable acá, bueno, la determinación del gobierno provincial, pero lo más lamentable aún que tenemos legisladores que no hacen absolutamente nada. Y sobre todo acá en Viedma, que tenemos dos penales, como las recién decían y como nosotros los conocemos, estamos minados de legisladores por el circuito, por la sábana, y parece que a nadie le interesa lo que está pasando. Muy bien, tal vez no lo saben porque no conocen la realidad de muchos barrios de Viedma, porque cuando llegan a una banca cobrando la torta de plata que cobran, se olvida de lo que está pasando en nuestra ciudad. Y la verdad que es lamentable, Y ayer se lo transmitía a la visita de dos diputados que tuvimos. Es lamentable que nadie salga a decirle a nuestro gobernador nada, que siempre somos algunos loquitos de Dios los que andamos reclamando algunas cuestiones que le corresponden a ciertos legisladores tratar este tema. Entonces me parece que el compromiso tiene que ser de todos. Obviamente que quienes estamos y quienes recorremos vemos esta realidad y la vivimos todos los días, porque estamos en el centro de los barrios más conflictivos de Dios, ¿no? Donde parece que hay gente que, lamentablemente, que cuando llega a ciertos lugares no les interesa lo que está pasando. Así que bueno, les pido a estos señores que en el mes de febrero, cuando vuelvan, se ocupen un poquito de los temas que hacen a toda la sociedad de Viedma y por supuesto de la provincia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Muy bien. La palabra de la concejala. Bien. Hacer algunos comentarios. Están agregando. Creo que es caso en hecho que van a aprobar. Después de que este cuerpo haya decidido tener una declaración respecto de la problemática en cuestión. Ahí, los que tenemos formación jurídica, algunos tienen que hacer un gran esfuerzo para entender alguna realidad que sucede dentro de las cárceles. Yo recién la escuchaba a Mara, y ella decía, bueno, ella hablaba de una cosa de como que, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo, háganse cargo, ¿no?, como Estado. Hace 200 años atrás, quien cometió un delito, se lo mutilaba hasta que confiese, se lo mataba. Hoy tenemos un mecanismo que es la cárcel y nosotros nos tenemos que hacer cargo. Desde arriba hacia abajo y la sociedad en conjunto. Hay una cuestión intransferible que es como que hoy una madre a mí me explique que es un parto, que yo nunca lo voy a entender, que es la pérdida de libertad. Los que tenemos libertad nunca vamos a entender lo que es perder la libertad. Y una segunda cosa intransferible de sensación, y que a mí me toca un poco fondo, porque yo estuve 4 años trabajando en la Procuración Penitenciaria, que es un organismo emblema en la Argentina. La Argentina es un organismo, un país que tiene un organismo que controla los derechos humanos en el sistema federal, acá incluye la Colonia Penal Federal y en la provincia de la Unidad 5 de Roca, que es un organismo de control. Ante la primera imposibilidad de transferencia, que es la pérdida de libertad, hay una segunda cuestión intransferible, que es trabajar dentro de una cárcel. Hay cosas que uno ve ahí adentro, y a mí me tocó en Devoto 4 años. Yo fui, durante 4 años fui todos los jueves a Devoto. Y después también a 6 allá a Marcos Paz. En Devoto existe desde 1982, a partir de un convenio entre la UBA en ese momento y el Servicio Penitenciario Federal, un centro universitario, el famoso CUD, dentro del tema penitenciario. Hasta hace muy poco, y habría que ver también que el gremio puede por ahí hacer algún relevamiento, es el nivel de egresados que puede ser desde aquí del colegio secundario, porque el CUT son carreras universitarias, el nivel de residencia de aquellos que inician y terminan una carrera dentro de la universidad, en el sistema universitario, o acá en nuestra ciudad, aquellos que terminan el colegio secundario, ¿qué nivel de residencia existe? Hace muy pocos años el nivel de residencia era de 100 a 3, 100 tipos o mujeres que iniciaban una carrera universitaria dentro del sistema federal, solamente el 3 reincidía. Entonces no vengamos a joder que la discusión no, que la educación no tiene un sentido enorme para aquel que tiene el contexto de encierro. Celebro la última parte que también manifestó la docente, de que nosotros como consejo tengamos expresión en ese sentido, y esperamos que como poder local el año que viene también estemos más encima de estos temas, porque adentro de las cárceles también hay violencia. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Bueno, te decía, no, creo que a ver. A votar ahora, seguramente. Me imagino que por unanimidad. Sí, por unanimidad a ser sancionada. Sí. Exactamente, por unanimidad entonces la comunicación al Ministerio de Educación de la provincia, del Consejo Deliberante de Viedma, diciéndole a la ministra que no están para nada de acuerdo con esta iniciativa de cambio de modalidad, con los argumentos que ya han detallado con muchísima claridad la docente, ¿no? Debería adjuntarse que el Consejo Deliberante le pide la presencia de la ministra para que conteste, ¿no? Una cosa así. No digo no interpelarla, pero sería bueno que la ministra, junto qué argumentaciones tiene para hacer la modificación. ¿Desde dónde han tomado la hermosa idea de cerrar todo? Exactamente. Si ha sido desde un está claro que las docentes dicen que nunca las consultaron. Es más, el día después de el acto de graduación, de cierre de año, les llegó la notificación. Terribles hijos de puta. Perdón, con todo respeto, ¿no? No, pero la verdad que da mucha bronca, ¿eh? Lo que cuentan acá las docentes y saber lo que se ha decidido no te genera otra cosa más que bronca, porque no hay ningún tipo de explicación, por lo menos que se conozca. Así que la verdad que es lo que ha generado y que genera esta situación que se ha dado. Walter, sí. No me quiero extender demasiado. Está bien. Pero está aquí Marcelo Nervi, secretario adjunto de la UNTER, y han sacado desde el gremio un comunicado respecto de la no convocatoria a paritarias por parte del gobierno. Sí. Compromiso que había asumido el propio gobernador cuando se reunió con los sindicatos. Están calientes. Y están bastante enojados. No sé si querés que conversemos con él o... ¿Se puede? ¿Lo podemos grabar y lo sacamos después? ¿No? Sí, no va a haber ningún problema, por eso decía. Dale. De no extenderme demasiado. Bueno, un abrazo. Dale, volvemos en un ratito. Así después compartimos esto que ya lo hemos leído.